Politicón. Diatribe y lobos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempo. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Politicón Comuna 6, hoy jueves 26 de diciembre del 2013 en el barrio El Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden visitar nuestra página web que es www.politicóncomuna6.com.ar, donde van a poder encontrar audios de los programas anteriores y al mismo tiempo nos pueden escribir a politicóncomuna6@gmail.com. Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás, Abel? Bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal con este calorcito porteño? Bien, y además, luz, por suerte. Una con luz, sí, algunos sí, otros no. Calorcito porteño, y también siempre la gestión macrista nos da un poquito más de calor en la ciudad, ¿no? Vamos a estar haciendo ahí en el último bloque algunos comentarios sobre esas vicisitudes porteñas, se podrían llamar hoy por hoy, ¿no? Misceláneas. Laberintos que puede usted recorrer para inscribir a su hijo en primer grado, por ejemplo, podría titularse otro. ¿Cómo echar, en medio de las fiestas, entre fiesta y fiesta, a una personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, a la que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo galardonó, como es Claudio Spector, echarlo de un día para el otro de un programa Orquestas Infantiles que tiene más de 16 años? Bueno, y hay así varias, ¿no? Realmente que son joyitas. Hoy vamos a estar, amigos, siguiendo un itinerario que es el siguiente. Vamos a estar en nuestros primeros bloques conversando con Diego Johnson, que es el presidente del Consejo Consultivo de aquí, de la Comuna 6. Y luego vamos a estar entrevistando también a Adriana Wechsler, que es la delegada docente del programa Orquestas Infantiles de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. Antropos Fusei Politicon Zon. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos ya nuestra entrevista con Diego Johnson. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien, por suerte acá estamos ingresando a nuestro programa 139, último, esto me parece una noche de mucho lapsus, último programa de este año y también último de esta temporada que estamos cerrando, porque volvemos a abrir nuestra próxima temporada allá por marzo del 2014. Nos vamos a hacer temporada de la costa. Nos vamos a hacer en parte temporada de la costa y en parte también a formarnos, a estudiar, a profundizar nuestro conocimiento. Todo. Bueno, Diego, ya van 2 años aquí en la comuna de experiencia del Consejo Consultivo Comunal. Experiencia que ha tenido, digamos, momentos más dulces y por ahí momentos más amargos. No sé, bueno, ¿cuál es la evaluación que vos tenés de estos 2 años de Consejo Consultivo? Bueno, en principio, si hacemos un análisis de lo que son los consejos consultivos a nivel capital federal, creo que tenemos que tener un balance positivo de que es un consejo consultivo que sigue trabajando y que sigue funcionando. Hay muchos que por diferentes razones se han ido desintegrando y el nuestro es un consejo que trabaja y trabaja mucho y con vecinos bastante comprometidos. Así que con lo cual creo que han sido 2 años más que positivos para el intento de una democracia participativa en la comuna. hubo un, digamos, algo fuera de lo común, creo, en estos dos años, que fue hace pocas semanas, hizo una movilización en la calle, un evento, diría yo, ¿no? Porque fue no solo eso lo que hizo el Consejo Consultivo, sino que también estuvo volanteando, unos volantes muy bonitos, acerca de el tema de la instalación de parquímetros en la ciudad. El Consejo Consultivo se expidió en contra, en principio, de llenar la Comuna 6 de parquímetros. ¿Cómo fue esa movida? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo la evaluaron ustedes desde la coordinación? Digamos que esto surge no desde la coordinación, sino desde la asamblea misma. En una de las asambleas se acerca la comunera Ondina Fraga y comenta que este es un proyecto que se estaba por presentar en la legislatura, que era para el estacionamiento medido, y fue la misma asamblea la que reaccionó frente a la situación cuando tuvo conocimiento de ese proyecto y decidió tomar cartas en el asunto, con lo cual se decidió convocar a una nueva asamblea y llevar adelante un documento en el que expresábamos que estábamos en contra del proyecto y haciendo volantes y haciendo alguna movida en la calle para concientizar a los vecinos del barrio. Digamos que es un proyecto que estaba planteando el tema de la vuelta al cepo y que el 95% de la comuna estuviera con parquímetros. Desde la zona de Rivadavia hasta el Verdi van a ser parquímetros con tarifa progresiva, que a medida que pasaran las horas iba a ir aumentando la tarifa, y en el resto de la comuna iba a ser de tarifa simple. El volante que repartieron decía en letras rojas, ¿no? No, era fondo blanco y letras rojas. Automóvil en infracción, creo que era, ¿no? Vehículo en infracción. Vehículo, sí, en infracción. Ahí está, muy bonito volante que acá lo hemos comentado. Medio difícil mostrarlo, fue por radio, pero lo comentamos. ¿Qué reacción fueron recibiendo de parte de la gente? ¿Qué comentaba algo los que estaban repartiendo? ¿Hubo algunos muertos de susto? ¿Alguno veía el volante que lo habías dejado hace 15 segundos y leían y ese primer impacto te chiflaban? ¿Qué me estás dejando? Pero cuando uno se acercaba y les comentaba cuál era la situación y qué era lo que estaba planteando el gobierno de la ciudad para nuestro barrio, obviamente resultaban sorprendidos en principio y después se indignaban y decían: no puede ser, esto es una locura. Y uno quizás le comentaba un poco que, bueno, que quizás ellos, para estar en la puerta de su casa, iban a tener que tramitar una oblea para poder estacionar sin que les cobren, pero que quizás yendo a lo de su madre o al supermercado a 10 cuadras, ahí iba a tener que pagar el parquímetro igual, y se ofendían mucho, pero digamos que es algo normal, me parece, cuando uno descubre que el espacio público deja de ser público para convertirse en propiedad de otro. Sí, porque hay toda una movida, ¿no?, del PRO en relación al espacio público, que es desalojarlo en principio de indigente. Gente que duerme en la calle queda feo. Y esta pareciera ser la concepción, ¿eh? Pero sí está bien que en esos espacios públicos se instale un barcito, algo que sea un negocio, o un parquímetro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves vos eso desde tu posición? No, yo he acompañado, digamos que en el Consejo Consultivo son todas las decisiones son asamblearias, pero desde mi posición yo he apoyado la asamblea en el sentido de no querer. Si bien yo, justamente, el 95% de la comuna, en ese 5% donde vivo yo, no van a instalarlos. Wow. Y sin embargo, sigo estando en contra porque creo que es algo que... Vos no tuviste nada que ver con el proyecto, vamos a empezar por ahí, ¿no? Digo, pues justo esto que en ese 5% no tuviera no, absolutamente nada que ver, ¿no? Ah, bueno, es importante aclararlo, ¿no? No, yo comparto que no es un buen proyecto, que no es la forma de ordenar el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, y que es una privatización del espacio público. Al igual que vos mencionabas lo de los bares en algunos parques, etcétera, cuando fue a comienzo del año el enrejamiento de Parque Centenario, la asamblea también se opuso a eso, y gente que se acercó a la asamblea dijo que la intención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también era instalar bares de privados en los parques, y la asamblea tomó la decisión de también oponerse a eso, no solo en Rejado, sino a cualquier intento de colocar bares y cuestiones que usufructúen privados después. Ahora en un momento te vamos a preguntar si tenés ahí a mano la lista de aquellas declaraciones que fue haciendo el Consejo. ¿Pasó alguna vez, porque este es un programa que tiene también su parte intimista, en donde vamos hacia la persona, alguna vez te pasó que estuviera la Asamblea tomando resolución a favor de algo o en contra de algo y que vos tuvieras una posición contraria a eso? Porque es uno de los momentos de quienes, digamos, presiden cierto espacio, como más difíciles, ¿no? Cuando entra en choque, digamos, lo que es cierta convicción o cierta posición personal con la posición de la mayoría, ¿no? En donde, digamos, ahí vos quedás como teniendo que ser el vocero de ese espacio, de esa asamblea, frente a algo que por ahí íntimamente estás en una posición contraria. ¿Te pasó en algún momento o no hasta ahora? Digamos que me sucede que yo cualquier cosa que diga la asamblea la respeto, pero hay cuestiones como son alguien que se acerca con malas palabras o con cuestiones que no tienen que ver con el consejo consultivo, eso no me agrada en lo más mínimo, porque creo que todos tienen la oportunidad de hablar y de ser escuchados y que todos se merecen el mismo respeto. Y quizás me ha pasado cuando he escuchado algunas de las exposiciones de gestión de Marcelo Jambrich, que también me han chocado un poco, y el estar ahí quizás moderando la asamblea y estar al lado es un poco difícil. Claro, porque vos ahí no te queda más remedio que ponerte encima el rol, disociar un poco lo que es tu propio pensamiento y llevar adelante la asamblea. Esa es la función de quien preside una asamblea, ¿no? Claro. Y lo has logrado, ¿no? No tirvió. Por ahí habría que verte la yugular con algún Zoom y ver que por ahí esté, digamos, latiendo más fuerte que lo habitual. No, pero digamos que quizás se escucha algo que enoja a la gente y comienzan los gritos, comienzan las cosas, y uno tiene que tratar de poner un poco de paños fríos para poder seguir en un ámbito de diálogo siempre. Tal cual. ¿Hay unidad de criterio en cuanto a las decisiones de la coordinación del Consejo Consultivo o se privilegia mucho el debate? Siempre hay debate, pero digamos que hay muchas de las cuestiones de las problemáticas del barrio que creo que son fundamentales y que siempre estamos de acuerdo, porque partiendo de la base de que cómo se incumple la ley de comunas y de cómo se bastardea el rol de los comuneros y por ende también la manera en la que quieren que los consejos consultivos no existan, partiendo de esa base yo creo que todos los problemas los tenemos muy en claro desde dónde arrancan, porque si no funciona el rol del comunero, si no se descentraliza todas las cosas que tienen que ser descentralizadas y nosotros no podemos aconsejar a los comuneros sobre qué es lo que queremos que se haga en el barrio porque creemos que es lo mejor, es muy difícil todo. Se hace muy arduo. Estamos conversando hoy con Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Solo es mi aventura. No. Gato de Metal, Charlie García, del álbum Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy conversando con Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Diego, ¿cuáles han sido las declaraciones? ¿Cuáles han sido las resoluciones? No, resoluciones no, declaraciones han sido del Consejo Consultivo, ¿no? De aquí de la Comuna. A lo largo de este tiempo. El año pasado, a ver, cuando comenzamos el año con el Consejo Consultivo, fue la época en la que estaba el cierre de aulas acá en la comuna y en todo Capital Federal. Creo que esa fue una de las primeras decisiones que tomó la asamblea, incluso antes de elegir un reglamento o elegir cualquier cosa. Una de las primeras cosas que se votó fue el que la asamblea se pronunciara en contra del cierre de aulas. Sí, fue en la primera, hora que lo contar, lo recuerdo, fue en la primera asamblea que se hizo, que fue ahí en Normal 4 en Rivadavia, a pocos metros de José María Moreno, y fue unánime el repudio. Sí. Había muchas fuerzas políticas ahí, organizaciones de distinto tipo, ¿no? Y también docentes, ¿no?, que habían concurrido a esa primera asamblea. Sí, sí, así es. Después, durante el año se fueron... Yo ahora no tengo un listado, ¿no?, de las cosas que se han votado el año pasado, pero, por ejemplo, ahora que pueda recordar que en la comuna se nombrara como un día histórico el aniversario de la desaparición de Felipe Vallese, que se cumplían justo 50 años de su desaparición. El Consejo Consultivo hizo un pequeño acto ahí en la Plaza Irlanda, que hubo bastante gente, recuerdo, estuvo muy bueno. Y siempre atendiendo a cuestiones que tenían que ver con el tema de la salud, la educación pública. Después tuvimos ya más adelante el tema de las playas ferroviarias del Sarmiento, donde la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano hizo todo un documento en el que la Asamblea terminó apoyando el proyecto, pero con cambios que tenían que ver con lo estructural del proyecto en cuanto a la forma en que estaba diseñado, porque no favorecía la conexión norte-sur, porque lo que planteaban la gente de la comisión era que estaban pidiendo que se abroquelen los edificios sobre un costado del terreno y que se permitiera la mayor utilización del espacio verde. Y fue un documento bastante completo en el que se armó todo un proyectito, digamos, uno de los integrantes es arquitecto y diseñó todo el nuevo proyecto, se llevó a la legislatura, se defendió en la audiencia pública, se le dijo a los legisladores que los vecinos estábamos de acuerdo con el soterramiento del Sarmiento porque era una obra histórica, pero que no estábamos de acuerdo con la forma en que se había planteado el proyecto y que lo queríamos con cambios. Y después, a cómo terminó quedando el proyecto ganador, quedaron bastante conformes. Se tomaron muchas de las cuestiones que había planteado el Consejo Consultivo, fueron tenidas en cuenta. Así que vamos a meter un poquito de pica. Es una de las comisiones que más trabaja, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sí, ahí sí, se puede decir así, más que otra por ahí. Sí, no, hay algunas comisiones que funcionan muy bien, como es la de Hábitat y Planeamiento Urbano, la de Cultura, la de Educación. Hay algunas que quizás con cierta irregularidad, como la de Presupuesto, y hay otras que más o menos se han ido disolviendo, porque creo que los vecinos todavía al principio no comprendían bien cuál era la lógica del Consejo Consultivo. Sí, nosotros que hemos participado, alguna vez comentábamos que muchos vecinos se acercan pensándolo como una especie de foro a donde se va a decir a viva voz un reclamo particular, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, digamos, como acercamiento es importante, pero, digamos, hay veces como que desde lo institucional se espera más, ¿no?, del vecino, que concurra con una cierta frecuencia y que se acerque, aunque sea simplemente opinar, que no es poco hoy por hoy, ¿no?, dentro de una comisión acerca del barrio que queremos, ¿no?, es contribuir al diseño del barrio, ¿no?, y además al aportar soluciones. Me parece, ¿no?, folletos muy lindos, unos afiches, unas afichetas muy lindas estuvieron sacando, ya fue este año, ¿no?, que sacaron esas afichetas. Así es. El año pasado habíamos hecho ya unos volantes, pero que lo que hacían era informar un poco sobre lo que era el Consejo Consultivo, cuáles eran sus funciones y objetivos. Este año fue más orientado a las convocatorias, a las asambleas. Con lo cual hicimos unas afichetas a color y las fuimos dejando en los comercios del barrio. Que incluso después de las asambleas, los comerciantes igual las dejaban como para que la gente se vaya enterando. Y hubo asambleas en las que, haciendo eso, se acercaban 10 vecinos nuevos. De esos 10 vecinos nuevos, después volvían 2. Es un tema complicado la convocatoria. Es muy difícil, a que, ¿no?, participe el vecino. Estamos ahí con la lista de las declaraciones. ¿Vos tenés las de este año, de ahí del Consejo Consultivo? Tengo así como un punteo, porque saqué de las convocatorias que eran los temas que se venían planteando más o menos para ir haciendo un poco de ayuda a memoria. Y bueno, tengo que arrancamos el tema con lo de Parque Centenario. Recordemos que no habían comenzado las clases todavía y tuvimos la primera vez que llegó la Policía Metropolitana a Caballito. No la conocíamos y la conocimos cuando llegaron con balas de pintura y palos al barrio. ¿Qué forma tan fashion, ¿no?, de darse a conocer que tiene la gestión, ¿no? La policía de la gestión llega con las balas de... Yo no sabía que había traído balas de Fue con pintura. La que hirieron a los periodistas. Ah, mirá vos. Los periodistas que salieron heridos fueron los que recibieron los balazos de pintura. Que parece que son de pintura bastante pesada. Sí. Qué increíble. Y ahí declaró, sacó una declaración el Consejo Consultivo. Sí, que terminamos justamente lo que te comentaba antes. La Asamblea se opuso al enrejado del parque por defender el espacio público. Y también, a raíz de otras propuestas, a que se utilice ese espacio para la utilización de emprendimientos privados como bares, por ejemplo. Y repudiando completamente el accionar de la Policía Metropolitana, que nunca estuvo para custodiar un subte, que nunca estuvo para custodiar un hospital en la comuna, y que sí estuvo para venir a agredir a los vecinos que se oponían a las rejas. Siempre hay unas fotos preciosas. Yo conocí por lo menos 2 policías de la Metropolitana en unas fotos muy lindas de una revista de la Policía Metropolitana, que están allí sonriéndole a un par de viejitos que están sentados en un parque. No sé dónde habrá sido. Parece que no fue en la comuna, habrá sido en otra. Bueno, ¿qué otras declaraciones hubo por allí? Bueno, después en alguna ocasión tuvimos el tratamiento del fallo que declaraba ilegítimas las unidades de Acción Ciudadana. Cierto, ¿cuántos temas este año, eh? Todo de arranque fue. La unidades de Atención Ciudadana, las UAC. Sí, y que instaba al gobierno de la ciudad a descentralizar las comunas y disolver las UAC, pero... Todavía no. Están todavía leyendo por ahí la resolución del juez. Y en amparos deben estar dando vueltas ahí, estirándolo todo lo que se pueda hasta que la gente se olvide. Pero por suerte la gente no se olvida. Tenemos memoria. Hay varias más allí, ¿no? Después tuvimos la elección de 3 nuevos miembros de la coordinación. Ajá. Se sumó Pedro Valdés, Laura Ceselowski y uno de los chicos que estaba en la Secretaría Administrativa, Gastón Bachar, se sumó también a la coordinación. Con lo cual volvimos a ser 9 miembros. 9 miembros. Un grupo bastante numeroso. ¿Se reúnen con frecuencia? Y habitualmente lo hacemos una vez a la semana, excepto que por alguna cuestión no haya número para sesionar y decidimos posponerla, pero el reglamento dice que por lo menos una vez al mes tenemos que reunirnos, tratamos de reunirnos todas las semanas igualmente. Tengo una pregunta por algo que mencionaste hace un rato en torno al trabajo del Consejo Consultivo en la Comuna 6 con respecto a los demás Consejos Consultivos de Capital Federal, que recuerdo que cuando vino aquí hace poco Ondina Fraga también comentó lo mismo, que dialogando con otros comuneros ella se daba cuenta que aquí había un trabajo muy fructífero en torno al Consejo Consultivo y que marchaba, digamos, en criollo. ¿Tenés idea de por qué en otras comunas esto no está funcionando así? Digamos que cada comuna tiene sus particularidades, ¿no? Y acá en Caballito tenemos una sola comuna, o sea, es la comuna tiene un solo barrio dentro, pero tenés comunas como la 15 que tenés 4 o 5 barrios dentro, Paternal, Villa Crespo, y es todo distinto. Yo no sabría poder ponerme a ejemplificar cada una, además en algunas hubo peleas y cuestiones que hicieron broncas fuertes que se desataron en las asambleas, que hicieron que se complique el normal desarrollo. En otras la participación se fue disolviendo y no hubo quien lo lleve adelante. Y acá en la Comuna 6, yo recuerdo una de las exposiciones de Ondina Fraga, encargada del área de participación ciudadana en la comuna, que dijo que en el promedio del año el Consejo Consultivo tuvo 80 asistentes por asamblea el año pasado. En el 2012, sí, hizo ese cálculo a partir de los 380 personas de la primera asamblea, si mal no recuerdo, ¿no? Con algunas que por ahí había 50 personas, 40 personas en pleno invierno, ¿no? En algunos salones que por ahí son medio frescos. No, quizás en escuelas que el Consejo Consultivo tiene que ir rotando por toda la comuna. Pero quizás a la gente cuando sale de trabajar le resulta más cómodo ir al normal 4, que lo dejan en el subte y todos los colectivos, que acercarse hasta el Virgen Generala, que queda en Viedma y Avellaneda. También son cuestiones que suman a que la gente se pueda acercar con más convocatoria o con menos. De eso te vamos a estar preguntando en nuestro próximo bloque. Estamos conversando hoy con Diego Johnson del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva donde descubrimos detrás de las noticias la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Qué les parece? ¿Más arriba, más abajo? Escúchame entre el ruido. Escúchame. Los acústicos de la colectiva. Escúchame. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame la colectiva. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy en nuestro Politicón, último Politicón del año. Nos estamos yendo. Ya está, ¿cómo nos van a extrañar los oyentes quizás, no? Estamos conversando con Diego Johnson del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. La participación. ¿Cómo anda la participación? ¿La gente se acerca? ¿Cómo se logra que el vecino de Caballito, el ciudadano de Caballito, participe? ¿Cómo se logra que las organizaciones políticas, ¿no?, de Caballito participen en el Consejo Consultivo? Porque yo pensaba, recién en la pausa, por ejemplo, ¿no?, legislador electo Gustavo Vera. Cuando le hicimos una entrevista aquí al aire por Politicón, le preguntamos, bueno, qué lugar pensaba él que ocupaba el Consejo Consultivo. Y planteó que es un lugar como imprescindible para que participen las fuerzas políticas, que supongo que UNEM va a estar participando a partir de febrero o marzo, seguramente en el Consejo Consultivo. Fuerza nueva, ¿no? Digo, si bien hay mucha historia en los distintos componentes de UNEM, hay partidos muy tradicionales con muchas décadas, algunos centenarios, si no me equivoco. Y por cierto que, digamos, como organización, como grupo nuevo, es nuevo, digamos. Y en ese sentido, bueno, está bueno que digan que van a participar. También había algunos partidos de izquierda que planteaban participar. ¿Cómo ves vos? ¿Vos pensás que con esta nueva legislatura que va a tener la ciudad, con estos nuevos grupos políticos que han aparecido, van a estar participando en el Consejo Consultivo a partir de febrero o marzo? Ojalá. Siempre escuchar todas las voces es lo más sano que puede existir. Hay mucha gente que se ha acercado, se ha ido alejando, y hay gente nueva que se acerca, y mientras más voces diferentes haya, siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mucho más fructífera las asambleas, ¿no? Y yo pensaba incluso que la cuestión de que haya más voces respecto de las declaraciones, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, cuando uno recuerda el acto que hace dos semanas estuvo movilizando a muchos partidos políticos, organizaciones vecinales y al Consejo Consultivo mismo, allí, creo que fue el 3 de diciembre, ahora no recuerdo la fecha, en relación al no al shopping, ¿no? 100% parque o pensar en la expropiación, que es una de las propuestas que tiene el mismo Consejo Consultivo, ¿no? De ese par y medio de manzanas que tiene IRSA Sociedad Anónima sobre Avenida Avellaneda al 1300-1400. Digo, uno ve allí como representadas todas las fuerzas de Caballito, ¿no? Política, salvo el PRO, ¿no? Por cierto que no había ningún militante del PRO ni ninguna persona que uno pueda reconocer como del PRO en esa movilización. El resto estaban casi todas las fuerzas políticas. Si no me equivoco, estaban todas las fuerzas políticas de Caballito, menos el PRO, repito. ¿Cómo no pensar que ese tipo de objetivos locales, ¿no?, que se cierran dentro de los límites de la comuna mismo, no puedan, digamos, encontrarse otras coincidencias respecto a otros propósitos dentro de la comuna por las fuerzas, diferentes fuerzas políticas? Por eso, digo, me pregunto, ¿no?, qué raro que no se hayan incorporado ya a participar, ¿no? ¿Vos cómo lo han debatido eso en algún momento? ¿Estos 9 integrantes de la coordinación han construido como ciertas hipótesis? Mirá, yo te digo algo, yo cuando comencé a estar al frente del consejo, hubo gente que se fue alejando de la coordinación y esos lugares vacíos, mi intención era que las ocupen otras otras fuerzas de la comuna, como el caso de los socialistas o gente incluso por fuera, como podría ser Caballito de Pie, ponele. Son gente de diferentes sectores que todos vengan a opinar. Y la realidad es que cuando uno se acercaba a hablar, te decían que no les interesaba. No les interesaba seguir participando. Y es una lástima, porque realmente se tratan temas muy importantes para el barrio. Y que de repente todos esos sectores te digan que en realidad no les importa, es realmente... realmente triste, ¿no? Porque digamos que son gente que se tendría que preocupar por el resto de sus conciudadanos. Pero cuando uno se acerca a saber por qué dejaron de venir o lo que sea, y te llegan ese tipo de respuestas, es bastante feo. Pero bueno, es la realidad. Claro, máxime que de alguna forma, a medida que vaya pasando el tiempo, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que los elegimos por distrito único, no elegimos, a ver, podríamos, no es la ley que está armada, elegir 4 legisladores por comuna, por ejemplo, y así integraríamos los 60 legisladores que tiene la ciudad. Pero es un distrito único, o sea que elegimos 60 legisladores, los cuales pueden vivir todos en Recoleta, o todos en Mataderos, o todos en el barrio Saavedra. No importa donde viven, siempre que vivan dentro de la ciudad. Digo, las declaraciones del Consejo Consultivo, las expectativas, los intereses que tienen los consejos consultivos, se supone que expresan a la ciudadanía de cada comuna. Y tiene que funcionar como una especie de polea de transmisión, ¿no? Entre la ciudadanía y los legisladores, que a los legisladores les llegue ya la voluntad de la ciudadanía de la comuna a través del Consejo Consultivo, va a estar bueno, está bueno, ¿no? Se supone que entonces pueden tener una mirada sobre los territorios más ajustada a los legisladores. Por eso es como muy raro, ¿no? Siempre me pregunto por qué será que las fuerzas políticas todas, la más pequeña y la más numerosa, no participa en el Consejo, ¿no? ¿Habrá que hacer sorteos? Hay que aclarar que nunca hubo una promoción desde la fuerza política que gobierna la ciudad para participar activamente en los consejos consultivos. Creo que fue aquella primera asamblea allá lejos, en el año pasado, o el anteaño, no recuerdo con exactitud. No, el año pasado. El año pasado, no hubo, el año pasado, cierto. Donde se imprimió un volante solo por parte de la Junta Comunal, de quien gobierna Marcelo Yambrich. Y después creo que fue todo a pulmón, todas las iniciativas que se intentaron gestar desde el Consejo Consultivo, la coordinación, se hicieron sin el apoyo oficial, creo yo, que tiene que ver con eso también. Fue una así, cuestión sí, de legitimarse, que no es apoyada desde los sectores que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires hoy en día y que son los que se jactan de haber implementado la ley de comunas. Es así, no hay ningún apoyo. Nosotros en realidad funcionamos como consejeros de los comuneros. De la Junta Comunal. O sea, nosotros muchas veces no somos los encargados de acercarnos a los legisladores, sino que nosotros les aconsejamos a los comuneros que se acerquen a los legisladores, sobre todo muchos que comparten el mismo signo político del Ejecutivo de la ciudad, que en esta comuna son 4, y muchas veces encontrás también respuestas en las que te... por dar un ejemplo, encargada del área de cultura, en una reunión, la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo le planteó que ellos querían que una vez cada 3 meses se les preste el escenario del anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario para que artistas locales o artistas de la ciudad tengan un espacio donde poder tocar gratuitamente, y le dijeron que no, que ni ella podía conseguir. La respuesta y que es que no tenía, ni ella comunera podía conseguir el espacio. Y que no tenía contacto con la Secretaría de Cultura y que no conocía a nadie, y que ella venía a ponerle buena onda al laburo. Y fue una respuesta bastante desacertada. O sea, también la gente que participa se encuentra con ese tipo de respuestas cuando habla con los comuneros, y también es difícil querer seguir participando, porque es tener que ir todo el tiempo contra la corriente. Hay comuneros que le han dado pelota al Consejo Consultivo, que intentan de algún modo expresar algo distinto dentro de la realidad de lo que es la Comuna 6, pero hay otros que siguen funcionando como empleados del gobierno de la ciudad y no como funcionarios electos por la ciudadanía. y creen que no deben responderle más que al jefe y no a la gente que los votó. Entonces, con lo cual se hace difícil. Ahora, ojalá que esto lo quede en la memoria colectiva de los ciudadanos, individual también, y en las próximas elecciones se acuerden los ciudadanos a la hora de votar, aquellos comuneros, digamos, que más se acercaron a, la, a los vecinos para saber cuáles eran sus inquietudes y cuáles no. Porque, a ver, el PRO se caracteriza por haber tenido nada de historia de Estado, ¿no? De funcionarios estatales, no han tenido trayectoria como funcionarios estatales. Y siendo la comunera Susana Espósito una de las 15 comuneras que hay, una en cada comuna, que se ocupa del área sociocultural, tendría que ir directamente al despacho del ministro de Cultura de la ciudad y decirle: mire, yo soy la comunera de tal comuna, vengo acá a sentarme con usted, hablar acerca de cuál va a ser el dispositivo cultural para la comuna 6, ¿no? Y no se le ocurre, dice: ay, no, yo no conozco a nadie. Además, creo que es una de las cuestiones en las que te das cuenta que va más allá, porque no es solo una cuestión de falta de presupuesto en este caso, sino que es el no querer gestionar algo chiquitito como es una autorización para los vecinos. Que aparte vos dijiste que la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo ha ido a pedir una vez cada... Cada tres meses. Cada tres meses. Sí, sí, o sea, sí. Que digamos, si hablamos de 12 fines de semana... cuatro veces al año. Una vez es un 10% menos, una cosa muy chiquita. Pero no puede eso, qué lástima. O sea, ni siquiera se puede acercar a charlar, no tiene el contacto. No tiene con esa contacto. Gente. Bueno, tal vez tengamos nosotros que entrevistar en algún momento al ministro de Cultura y tratar de hacer el enlace con la comunera que se ocupa del área de cultura acá, para dar una mano, digo, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve el 2014? ¿Hay cambio de autoridades ahora de acuerdo al reglamento vigente? Y el año que viene tendría que haber recambio de coordinación. ¿Primera asamblea, cambio de coordinación? No sé, en qué tendría que ver en qué mes tocaba, pero sí en alguna de las primeras. Claro, fue un poquito después, ¿no? Marzo, abril. Tendrá que haber campañas para que... por toda la comuna, no sé. Y puede ser, no sé. Puede ser. Todo esto siempre lo vamos descubriendo día a día, como es la manera de mejorar la participación de todos, ¿no? Porque es algo inédito, ¿no? Esto nunca ha ocurrido en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que tuviéramos comunas, que tuviéramos consejo consultivo y que tuviéramos una coordinación, una secretaría de actas y una secretaría administrativa, órganos que no quiero dejar de mencionar porque son órganos también que constituyen ese espacio. Van a ser reelectos, tienen la posibilidad de ser reelectos, si mal no recuerdo, o serán reelegidos otras organizaciones o otros integrantes para formar parte de esos espacios, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a estar invitándote nuevamente en marzo o abril para que nos cuentes cómo va a ser ese proceso eleccionario, quiénes son los candidatos, para tratar de difundirlo entre nuestra audiencia. Así es. Así será. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu participación hoy aquí y, bueno, desearte un buen fin de año, un buen comienzo. Bueno, muchas gracias. Y que sigas haciendo fuerza, vos y toda la gente que está ahí en la coordinación y en las otras dos comisiones, para que siga sacando todas estas declaraciones de tanta calidad que tiene el Consejo Consultivo. Pues yo pensaba el otro día, lo conversaba con alguien en realidad, ¿no? Que habrá quienes por ahí... puede ser que no estén de acuerdo con las declaraciones que saca el Consejo Consultivo, ¿no? Pero lo que sí es innegable es que tienen una fundamentación, ¿no? No es un dedo pulgar para arriba, me gusta o no me gusta las declaraciones que saca el Consejo Consultivo, sino que detrás de un rechazo, detrás de un apoyo a cierta iniciativa, viene una catarata, me parece a mí, de argumentos bastante consistentes o sólidos en general, ¿no? No sé si vos tenés esa impresión también. Yo creo que todos los que seguimos integrando el Consejo Consultivo lo hacemos por un profundo amor por nuestro barrio y porque digamos que es algo que uno lo hace sin recibir nada a cambio, al contrario, recibir los cachetazos que te vienen del otro lado de salir de acá. Porque si hay algún desprevenido, le avisamos, los cargos que ocupan en tanto en la Secretaría Administrativa o en la completamente Secretaría honorarios. De Actas son todos honorarios. Así es. Y bueno... con lo cual, uno, el que se acerca y participa y sigue participando es porque tiene un verdadero interés en hacerlo. Con lo cual, uno defiende la institución, uno defiende que tenga contenido y trata de hacer lo mejor posible para que todo salga bien. con lo cual también creo que el año que viene uno de los desafíos es también lograr articular algo para que los comuneros le tomen el mismo respeto. Quizás elaborar algún método de cómo queremos que sean los informes que presente el presidente, elaborar alguna propuesta para que se cambien un poco también todas esas cuestiones para ir mejorando día a día el Consejo Consultivo. Diego Johnson, presidente del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. El karma de vivir al sur, de Charlie García. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Habíamos estado, amigos, conversando, comentando en nuestro programa pasado la tarea que despliega Proyecto 7, uno de sus referentes, Horacio Ávila, viene comentando que hay varias situaciones de personas que se encuentran en situación de calle que fueron retiradas del espacio público en los últimos meses mediante operativos violentos y sin ofrecimiento de alternativa alguna de vivienda. Esto es algo que es preocupante en la medida en que uno entiende que el Estado moderno, el Estado llamado de bienestar, es aquel Estado que está en todo caso para socorrer a los más necesitados y brindar las mismas oportunidades a todos quienes vivimos en una sociedad, en una comunidad. Y si bien en determinado momento se disolvió aquella unidad de control del espacio público, las famosas USEP, que era un organismo que presidía, quien hoy está presidiendo el subte en la Ciudad de Buenos Aires, quizás como una especie de premio a aquella tarea que desempeñó en la USEP, Unidad de Control del Espacio Público, se dedicaban por la noche a salir vestidos con remeras negras y vestidos de negro, a golpear, a tirar dentro de los camiones recolectores de basura las pocas pertenencias o las humildes pertenencias de aquellos que vivían o estaban durmiendo en la vía pública. Esa barbarie que el PRO desplegó en pleno pasado el 2000, ¿no?, aquí en la ciudad, pareciera que de una forma u otra sigue siendo como la filosofía o la política o el objetivo de la gestión del PRO en la ciudad, porque hay distintas instancias que se dedican a hacer ese mismo de tarea, ya no como USEP, sino como nada, no se sabe qué tipo de organismos son, distintas dependencias del gobierno de la ciudad, espacio público, gerencia operativa de emergencia habitacional, incluso programa Buenos Aires Presente de desarrollo social, que respecto a este programa habíamos estado nosotros entrevistando en un determinado momento hace unos pocos meses a una de sus trabajadoras que nos contaba todo el esfuerzo que está haciendo desarrollo social por desmantelar ese programa que está dedicado justamente a socorrer a la gente en situación de calle. Lo que no termina de entender la gestión PRO es que aquellas personas que están durmiendo en la calle no es, como dijimos la vez pasada, alguien que se les compuso el aire acondicionado en Pilar, sentía calor en su casa del country y en vez de irse a la pileta del country a refrescarse, se le ocurrió venir a dormir a una estación de subte, una estación de tren en la Ciudad de Buenos Aires. Es gente que está realmente con deterioro, muchas veces psíquico, deterioro físico, realmente muy importantes, a las cuales el Estado tiene que socorrer. Y la ocurrencia de algunos de estos grupos, por su cuenta, es, bueno, ir directamente a patear. Una de las barbaries de esta fue un grupo de 10, 12 efectivos de la Metropolitana que, acompañado por alguien, un hombre sin uniforme y sin identificación, empieza a despertar y a levantar a puntapiés a uno de estas personas en situación de calle que estaba durmiendo, expulsándolo del lugar. Esto ocurrió en la estación Federico Lacroce a fines de noviembre. Es decir, estas cosas tenemos que estar alerta los ciudadanos, y si tenemos el celular, filmarlas, si tenemos una cámara, captarlas, porque realmente esto es un Estado fascista, no puede funcionar así el Estado bajo ningún aspecto. Y si ahí hubo 12 efectivos de la Metropolitana, deben ser separados de la Metropolitana. No pueden estar avalando que un tipo sin uniforme, supuestamente empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esté despertando y levantando a puntapiés a un indigente que está durmiendo en la calle. Eso se llama barbarie. No se puede hacer desaparecer la indigencia como en el 76 se pretendió hacer desaparecer a todos aquellos que estaban defendiendo un conjunto de ideas que podía cuestionarse, digamos, el modo en que eran defendidas, pero no las ideas en sí, porque las ideas no se matan. Tendríamos que recordar al maestro del aula, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y en un momento volvemos. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación, o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber, de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural, Pro Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Gómez. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz. lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. O en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. En junio de este año estuvimos conversando con Adriana Wechsler, delegada docente del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Habíamos estado en aquel momento conversando sobre la preocupación que existía entre los docentes que trabajan en el programa, en el proyecto, sobre la idea pro de tercerizar una parte de la actividad que se estaba desarrollando ahí en ONG, en organizaciones privadas. Hoy por hoy nos ponemos en contacto otra vez con Adriana Wechsler, en este caso porque el viernes pasado, 20 de diciembre, la subsecretaria de Equidad Educativa, Soledad Acuña, le comunicó a Claudio Spector, director de ese proyecto de orquestas infantiles y juveniles, su despido como coordinador general de las orquestas. Bueno, 16 años de trabajo de Claudio allí en las orquestas. Como consecuencia de esto, se realizó el lunes de esta semana un acto en Paseo Colón al 200 frente a la sede del Ministerio de Educación porteño, respaldando la gestión de Claudio Spector de estos 16 años y solicitando que permanezca en este proyecto. Hubo cientos de chicos con instrumentos sinfónicos, familias, docentes, gremialistas, legisladores de la oposición que estuvieron reclamando la restitución en su cargo de Claudio Spector. Adriana, un gusto que hayas recibido nuestro llamado. Te presentamos hace un momentito como delegada docente del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles. Están pasando un momento feo. Queremos que nos cuentes qué ha pasado, de qué se trata. Bueno, esto mismo que describías, que no nos parece casual desde la política de la gestión macrista llevada adelante por esta funcionaria que está en la Subsecretaría Educativa de Equidad. Nosotros desde hace dos años hemos charlado contigo también en junio, venimos sosteniendo reiteradas avasallamientos, molestias diferentes en tanto nuestro trabajo que desde hace 16 años viene siendo óptimo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para esta subsecretaria, parece que no lo valora de la misma manera, y empezó con el quite de viandas, luego con el quite del subsidio de cooperadora, que para nosotros implica la no solo no compra de los instrumentos, sino la no reparación de los mismos, insumos que ella iba a generar desde compras centralizadas, que bueno, le hicimos pedidos en marzo, recién los empezó a entregar fin de octubre, comienzos de noviembre, y sobre todo eso, el broche de oro, bueno, previo no cumplimiento del pase interinato de varios compañeros, que todavía seguimos lidiando ahí para que cumpla con la ley 3623, que es una ley que la legislatura votó en el 2010 y que la licenciada Acuña se ve que, bueno, desconoce porque todavía no termina de concretar. Bueno, el broche de oro, esto que describías, que el viernes lo citan a nuestro coordinador, el maestro Claudio Spector, personalidad destacada de la cultura, nombrado por la legislatura porteña en junio de este año, contradictoriamente, bueno. Sí, discúlpame. Está devastado. Justamente, fue la legislatura porteña y también el bloque del PRO, los legisladores del PRO adhirieron a Totalmente. Que fuera designado como personalidad. La asignación es personalidad ilustre, no recuerdo ahora el nombre exacto. Personalidad destacada de la cultura. Y entonces, los legisladores del PRO, por un lado, lo designan personalidad destacada y la licenciada Soledad Acuña, subsecretaria de Inequidad Educativa, pareciera ser, decide despedirlo. Exactamente, sí. Bueno, estas contradicciones que tiene este partido político, pero que además se ven reflejadas en lo que, por un lado, el ministro de Educación sale a decir que está todo bien con la inscripción online, que está todo bien con las orquestas si las queremos abrir, y todos sabemos que hay un montón de chicos sin vacantes, y todos sabemos que estas orquestas que ellos dicen haber abierto nada tienen que ver con el perfil de lo que nuestro coordinador, el creador de estas orquestas, ha generado en estos barrios vulnerables de la ciudad. Y fundamentalmente, bueno, lo que nosotros como trabajadores vamos a desconocer es cualquier otra coordinación, porque defendiendo a Claudio sabemos que estamos defendiendo un trabajo que consideramos que está bien hecho y que inclusive en el mismo macrismo, en un comienzo de la gestión con otro ministro de Educación, con Mariano Nardoschi, esto seguía funcionando. Es increíble porque también fue el exministro Nardoschi, si no me equivoco, que protestó contra el despido de Claudio Spector, ¿no? Sí, sin duda. Vos sabés que no, la verdad es que gracias a este despido quedó más claro que nunca que bueno, que Claudio es una figura reconocida a nivel musical, a nivel pedagógico, a nivel de, bueno, del afecto que le tienen todas las personas que han trabajado con él, porque tres ministros de Educación del gobierno de la ciudad, de tres partidos políticos distintos, Mariano Nardoschi, Giannoni y Filmus, o sea, tres partidos políticos diferentes, se juntaron para firmar un repudio. Ellos hablaron de qué mala noticia nos da el PRO en estos días, echando a Claudio, corriendo a Claudio de la coordinación, que de hecho, bueno, es toda una burla porque no hay despido, sino que hay una burla diciéndole que lo promueve en otro lado, pero no permiten que siga siendo nuestro coordinador. ¿Esto vos pensás, piensan ustedes, que está emparentado con el propósito de pasar esto a ONG, Adriana? Sí, nosotros vamos denunciando este vaciamiento y también este cambio de perfil, ¿no? Nosotros creemos que hay varios ejes. Uno es este posible de trabajar con ONGs amigas, ONGs que nada tienen que ver con la presencia del Estado en las políticas públicas. Y otro eje tiene que ver, sin ningún lugar a duda, con desjerarquizar el trabajo, ¿no? O sea, generar una escuela de música o un formato de orquesta de música para pobres, ya que esto trabaja en barrios vulnerables de la ciudad, donde la misma subsecretaria osó decir que seguramente si nosotros, algunos de los chicos que trabajan con nosotros, no les explicamos cómo hacer, estarían fumándose un clarinete o un oboe. Creo que es tanto el eje de la pseudo privatización como el vaciamiento, tienen que ver con lo mismo, ¿no? Una presencia en estos espacios como de estigmatización del alumnado, de generar que, bueno, realmente haya un espacio de aprendizaje para los ricos y otro distinto para los pobres. Y la no defensa de lo público, sin ningún lugar a duda. Adriana, ¿qué tal? Joaquín Rodríguez te saluda. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Te quería preguntar, Como vos lo estabas mencionando, que incluso se reunieron ex ministro de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para repudiar este acto, se lo puede incluso ver como hasta un error político del PRO, porque ha generado consenso en su contra la remoción del cargo de director de orquestas infantiles de Claudio Spector. A ver, nosotros obviamente lo juzgamos como un error político, pero yo creo que para la subsecretaria, que debe tener su respaldo en el ministerio y fundamentalmente en la gestión macrista, o sea, con el jefe de gobierno directamente, yo no creo que ellos lo consideren un error político. Yo creo que ellos han apuntado hacia el lugar más preciso nuestro, sabiendo que tocan a Claudio, nos están tocando a todos, por eso nosotros desde el lunes estamos denunciando esto y sosteniendo que Claudio no se va. No creemos que sea posible en lo inmediato modificar cualquier acción. Sí sabemos que va a ser la lucha la que nos convoque en cada instante y de aquí a cara a febrero, cuando comiencen las clases, como para tener acciones mucho más precisas, porque son tan perversos que lo llamaron el viernes a última hora, cuando ya habían terminado las clases. A pesar de eso, hemos logrado convocarnos en una asamblea con padres, con referentes barriales, y con alumnos, y fue multitudinaria el sábado. De hecho, se convocó la marcha en esa misma asamblea, que fue multitudinaria, que contó con un montón de personalidades destacadas del ámbito pedagógico, del ámbito musical, de distintos partidos políticos, porque tuvimos gente del Frente para la Victoria, pero también tuvimos a gente del FIT y del MST y del Partido Humanista, o sea, un color diferente de cada situación, pero todos unidos bajo la bandera de que es repudiar la situación de que Claudio se tiene que ir, porque además Claudio es orquestas en Buenos Aires, en Argentina, internacionalmente. Claudio estuvo convocado este año por UNESCO en China para hablar de los procesos que estas orquestas arman a nivel social y pedagógico en todo lo que es, no solo los niños y niñas de los diferentes lugares, sino en los barrios, en las familias, qué repercusión tiene todo esto, ¿no? Así que bueno, para nosotros Claudio es orquestas y la verdad es que con medios como el tuyo estamos denunciándolo permanentemente porque sabemos que tenemos la razón y se nos confirma que todas estas denuncias de vaciamiento y modificación del perfil que ellos quieren obtener de este trabajo va de suyo con la propuesta de correr a Claudio. Adriana, ¿qué tal? Sofía te saluda. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te quería preguntar tu opinión y la opinión en general de todos los profesores y los delegados dentro de las orquestas infantiles sobre aquel que está postulado por el gobierno porteño para reemplazante, que es Eduardo Ijidoipe, puede ser, no sé si lo estoy pronunciando bien, que estaba leyendo que hizo una carrera como bastante rápida en los últimos años dentro de distintas instancias del gobierno y también de instituciones muy prestigiosas como el Teatro Colón, con algunas irregularidades en su carrera. Quería saber cuál es su opinión. Sí, la verdad es que más que un currículum tiene un prontuario. Está claro. Te digo que como delegada me resulta bochornoso imaginarme bajo la coordinación de una persona que nunca pisó la sede en la que yo trabajo, por ejemplo. ¿Entendés? Él está desde el mes de febrero, este invento de gerencia de equidad musical. Es un invento para, bueno, justamente ir poniéndole el pie y la traba a Claudio en todo lo que Claudio gestiona y organiza. Y sin dudas, en toda la trayectoria de Eduardo, no hay ni por asomo algo similar a lo que Claudio pudo hacer. Fundamentalmente todo esto que vos describís, ¿no? El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón lo ha padecido. Bajo su gestión se cerraron acciones, hubo problemas edilicios. O sea, realmente, insisto, más que un currículum tiene un prontuario. Por suerte, mucha gente lo va conociendo y se va dando cuenta que la verdad es que como clarinetista debería haberse quedado tocando el clarinete. Bueno, Adriana, queremos agradecerte en principio la claridad, ¿no?, a la hora de opinar, porque realmente hay que llamar las cosas por su nombre. Yo, cuando te escuchaba, no podía dejar de pensar en la pretensión de Mauricio Macri como cabeza del PRO de aspirar a la presidencia de la República en el 2015. Y al mismo tiempo pensaba, ¿no?, aquella gente que convocó desde China a Claudio Spector para contar eso fantástico que está haciendo en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, va a empezar a comentarse, ¿no? Allá, ¿sabés que lo echaron a Claudio Spector del lugar que estaba? Realmente es como bastante contradictorio, ¿no? Es como un papelón, va, para decirlo rápidamente, ¿no? No, sí, es tal cual lo que vos describís. Nosotros sabemos que esta funcionaria no trabaja sola, que debe tener un aval en esto, por eso más allá de juzgar un error político, yo creo que hay una intencionalidad política en esto. Y coincido contigo, más allá de que, bueno, muchas veces he tenido que padecer que la licenciada Acuña diga que esto tiene una intencionalidad política, y sí, es la defensa de lo público, que el gobierno macrista obviamente no apunta para allí, con lo cual si él pretende en el 2015 y en sus ambiciones un lugar mayor al que tiene como jefe de gobierno, ya ni hablar de que está procesado y que seguimos teniendo que tenerlo ahí con su juicio de por medio como jefe de gobierno, me parece que la verdad es que si la política que va a llevar adelante está así de exclusiva, porque si hay un programa en la Ciudad de Buenos Aires, inclusive con una inserción territorial enorme, 1.800 alumnos, más de 16.000 alumnos a lo largo de estos 16 años, cantidad de chicos que ya son músicos y que han ganado premios y que están trabajando dentro del programa y fuera del programa como músicos y como docentes de música, la verdad que es este, con lo cual sí le arranca también, ¿no? Sus promesas de campaña, cuando las tuvo que hacer, habló de abrir orquestas. Si él va a arrancar sus promesas de campaña presidencial, va a haber que hacerle acordar que en su haber tiene este despido, ¿no? Y además yo pensaba lo siguiente, porque hoy leyendo encontraba un texto en donde decía que este programa había nacido para llevar la música clásica a las villas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Quedó reducido a zonas de villas? ¿O también se fue expandiendo a otros barrios de la ciudad? Mira, nosotros surgimos como un proyecto que se llamaba Zonas de Acción Prioritaria. O sea, el viejo proyecto ZAP, que en la época de Giannoni surgió así, ¿no? Como de zonas vulnerables de la ciudad. Después fue creciendo y hoy a lo mejor no son solo en villas, por ejemplo, qué sé yo, en la zona de Balvanera o en la zona de Constitución. Mismo la escuela de Lugano no está insertada en la villa, sino en el barrio. Pero siempre con la salvedad de que cualquiera de las personas que se acercaran a orquestas infantiles y juveniles, cualquiera de las familias, bueno, nosotros no le preguntamos de dónde vienen, siempre los recibimos. Claro, usted es y una familia. En ese sentido, bueno, se pueden sentar en la silla y convivir los chicos más carenciados del barrio, qué sé yo, de la Villa de Barracas o de Retiro o de Flores en la 1114 o en el barrio Rivadavia 1 y 2, junto con chicos que no te digo que llegan a clase media, porque hoy en día, lamentablemente también, gracias al macrismo, muchos de esos barrios están viviendo situaciones de habitacionales de hacinamiento, como puede ser el barrio de Constitución o el mismo barrio de Balvanera. Pero sí, nosotros en realidad cuando nos iniciamos como zonas de acción vulnerable y prioritaria, porque justamente eran pensados para reinsertar a los chicos al sistema escolar, buscar que justamente hubiera un pretexto como es la música y este agruparse y juntarse de a muchos para hacer algo en común. Y tenemos la satisfacción que como eso lo hemos logrado, porque muchos de los chicos más traviesos, hoy las directoras te dicen, ¿cómo hacen para que lea una partitura si no puede ni siquiera quedarse en el aula cuando yo lo llamo? Bueno, sí. Son satisfacciones, ¿no? Que se ve que a la hora de sumar, la licenciada Acuña no pone en el debe ni en el haber, pone en su capricho personal. Yo pensaba que tampoco registra, seguramente la licenciada Acuña, ese valor que tiene la mezcla, por decirlo de alguna manera, del pibe de menos recursos con el otro pibe que tiene por ahí un poquito más de recursos, porque eso hace a la cohesión social, ¿no? Que es un factor indispensable para cualquier comunidad que se pretenda medianamente civilizada, ¿no? Sí, sí, con la posibilidad de devolver derechos a todos aquellos y aquellas que no han tenido la suerte de tenernos naturalmente, ¿no? Coincido con tu mirada. Incluso pensaba que algún pibe de clase media o de clase media acomodada que tuviera la posibilidad de acercarse a este programa, qué bien vendría, ¿no? Porque por ahí uno no se va a acercar a comprarle un clarinete, que supongo que debe costar unos cuantos mangos, a un pibe porque se le ocurrió que tenía ganas por ahí de tocar el clarinete. Primero le dice, bueno, aprende a tocar el clarinete y después entonces te lo compro. Pero ¿cómo va a aprender el pibe a tocar si es que no tiene el clarinete? Entonces me parece Parece como que un programa como este, expandido incluso a toda la ciudad, podría darle la oportunidad a muchos pibes de ponerse en contacto con ciertos instrumentos y después seguir adelante en algo que no está al alcance de la mano de todos, ¿no? Sí, o sea, que no sea solamente para aquel que no tiene la opción de comprárselo, y como metodología de trabajo, el hecho de estudiar música grupalmente también es otro valor que este programa tiene. Coincido ampliamente con lo que decís. Bueno, Adriana, te queremos agradecer que hayas, en este que es nuestro último programa de esta temporada, nos vamos a estar 2 meses sin aire, pero en marzo nos vamos a estar poniendo en contacto inmediatamente con ustedes para saber cómo va esto. Nuestro apoyo, nuestro abrazo a Claudio Spector y a toda la gente que trabaja ahí y que vos como delegada conoces a cada uno. Adriana Wechsler, muchas gracias. No, a ustedes por solidarizarse. Siempre nos vamos a encontrar en la defensa de la escuela pública, de las orquestas de la escuela pública. Albergo la esperanza de que en el inicio de la paritaria todos los sindicatos de capital, porque lo encabeza el al que pertenezco, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, pongan como primer punto la reincorporación de Claudio, así que seguramente en marzo tendremos novedades. Insisto, 1.000.000 de gracias por solidarizarse con nosotros. Un beso grande para todos ustedes, a Adriana. Ustedes, hemos conversado con la delegada docente del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Thank you. Charly García, Adela en el carrusel. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos en Politicón. Yo quería hacer un comentario que recién hizo Adriana cuando la entrevistamos por el tema de las orquestas infantiles con respecto a las distintas agrupaciones políticas, los distintos partidos políticos que se están haciendo presentes en las movilizaciones que hubo en estas últimas semanas en contra de distintas medidas que toma el gobierno de la ciudad, ¿no? Con respecto a las orquestas, al despido de Spector como director de las orquestas infantiles. Estuvieron presentes legisladores del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro, del MCT y del FIT, como Marcelo Ramal. Y fue algo que también se dio la semana anterior, cuando fue la movilización a Jefatura de Gobierno de la Ciudad en rechazo del sistema de inscripción online del Gobierno de la Ciudad, que bueno, había fracasado y con el que hubo tantos problemas, sigue habiendo por la asignación de las vacantes a los chicos para el colegio. Que también estuvieron presentes Jorge Tayana, Pablo Ferreira, Eduardo Bodart, Marcelo Ramal, y la verdad me parece interesante, que es algo que no se veía muy seguido y que no se ve muy seguido en general, no solo en Capital Federal sino en todo el país, que bueno, que se junten estas fuerzas por lo menos en actos de rechazo y que se los pueda ver juntos, a las mismas agrupaciones políticas, todos juntos en el mismo lugar. Me parece que es un ejercicio democrático muy bueno, y sobre todo cuando hay cuestiones en las que muchos partidos coincidimos. En marzo del año próximo, cuando estemos retomando nuestro Politicón, vamos a estar haciendo algún comentario acerca de la nueva composición de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tema que prometimos a principios de diciembre y luego no tuvimos tiempo de llevar adelante, porque pensamos que algunos de los pronósticos que uno lee por allí dicen de que la dinámica que va a tomar, digamos, la comunidad política porteña va a ser diferente a la que venía trayendo. El grupo UNEN, un interbloque, le va a dar un empuje diferente a la legislatura, del mismo modo que el Frente para la Victoria, que ha resultado luego de las elecciones con una composición más homogénea en sus filas. Esto es lo que yo leo por allí, lo vamos a desplegar con mayor detalle por ahí, allá por marzo del año próximo. Esto puede entonces dificultar en algunos momentos estas pretensiones macristas de barrer con algunos de los grandes baluartes del estado de bienestar y del estado porteño, como ha sido, por ejemplo, la cuestión de la educación pública, ¿no? En donde que hoy por hoy se esté debatiendo el tema de la inscripción en la justicia porteña y que un juez tenga que estar convocando a los padres, a los sindicatos, a los distintos actores del sistema para que den cuenta de qué es lo que está pasando, es realmente como una curiosidad, es un papelón realmente, porque uno puede entender, digamos, que la justicia tenga que abocarse a ciertas cuestiones relevantes, ¿no? Pero no que esté abocada a la cuestión de cómo se inscriben los chicos en las escuelas de la ciudad. Es realmente un retroceso impensable el que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, porque de aquellas escuelas donde los que eran amigos del comisario, amigos de la directora de la escuela, obtenían rápidamente sus vacantes, el modelo que terminó siendo de ingreso a las escuelas porteñas está muy pulido, venía muy bien armado. No necesitábamos gastar plata en 1000 jóvenes contratados temporariamente para ir a decir lo que no saben a las escuelas para hacer apoyatura en la inscripción. Una gansada. Es decir, la pobreza intelectual de quienes ocupan importantes cargos en ministerios de la Ciudad de Buenos Aires hoy es atroz. Yo tengo la esperanza de que el porteño medio, el porteño que vota a Mauricio Macri porque cree que es un muchacho exitoso empresarialmente que va a traernos dinero y alegría a todos, se les vaya deshaciendo, resquebrajando. Lo que la gestión PRO tendría que haber hecho en Ciudad de Buenos Aires es muchos jardines maternales, haber comprado terreno y haber construido, en vez de repavimentar la avenida Garay dos o tres veces durante la gestión, en vez de estar gastando en plata en estas paradas de colectivo con esa construcción que hacen en donde tienen que llevar un cable de luz, ¿para qué? ¿Para darle luz a la parada? No, para darle luz a la publicidad que se va a poner en la parada. El otro día veía unos operarios terminando una parada nueva de colectivos frente a un edificio que sacó su empalizada de obra. ¿Y qué hay del otro lado? Del otro lado estaba la entrada de garage. ¿Dónde estaba la entrada de garage? ¿Dónde se hizo la parada de colectivos? Entonces, tiene ahora el gobierno de Buenos Aires, nuestros fondos, que ir a remover esa parada, sacar todo eso que hicieron ahí y correrlo 3 metros para el costado. Digo, ¿hacía falta semejante armatoste que obstaculiza las veredas? ¿Hacía falta que gastáramos plata en eso? Lo que necesitamos son que haya más vacantes en las escuelas porteñas, que se construyan más escuelas, no que se trate de meter y de juntar a todos los pibes en las mismas escuelas y vaciar otras escuelas para cerrarlas. Una gansada el proyecto del PRO. Bueno, sí, igual yo creo que de todos modos en cuanto a la composición política del Parlamento, el desafío no va a pasar por el PRO porque el PRO ya tiene garantizado los votos, sino que el desafío es ver cómo se adapta UNEN a la nueva realidad porteña. No digo los votos en sí, yendo a lo literal, sino que tiene garantizado su propio bloque, que tiene una ideología determinada y que si bien se contradice en algunos puntos, como escuchábamos recién lo que contaba Adriana sobre las escuelas juveniles, sobre las orquestas infantiles, más o menos hay un consenso entre todos los legisladores del PRO de cuál es el rumbo a seguir. Es curioso que haya un consenso tan marcado, porque si algo ha criticado el PRO al resto de las fuerzas es que votaran de manera encolumnada. Ellos decían que eso era la vieja política y que ellos venían a hacer una nueva política donde cada legislador iba a poder votar de acuerdo a sus propias convicciones. Sin embargo, uno ve en la mayoría de los temas mucha ignorancia respecto del tema y votan como cardumen, ¿no? Bueno, han conseguido legisladores que tienen mucha unidad de criterio, pero yo creo que lo que el desafío no es para el PRO, sino es para el Frente para la Victoria, que en muchas cuestiones ha sido furgón de cola de los proyectos del PRO y se presenta en otros ámbitos como oposición. Creo que es el momento, ahora más que nunca, de ser una oposición válida, verdadera, y que se plasme en el Parlamento, en la legislatura, porque hay una nueva composición política. Yo no sé si es así tan homogénea como decías vos, porque, por ejemplo, me consta que en el Frente de la Victoria hay sectores del sindicalismo, como Spalmieri, que viene del el sindicato de taxis, que es casi una corporación de peones de taxi. Hay sectores de la juventud, como puede ser Lorena Pocoy, que viene de la militancia juvenil. Hay sectores del PJ, el mismo Jorge Tayana. Al mismo tiempo, el desafío para UNEN, que a cuestiones nacionales quizás va mucho más de la mano con el PRO en algunos debates sobre la política nacional, pero también viene planteado como una oposición, también un entramado interesante, por lo menos Gustavo Vera, una persona con mucha militancia desde la Alameda, la organización La Alameda, contra la trata de blancas y la venta de droga, y la verdad que va a estar interesante. Creo que el desafío es el UNEN para legitimarse y el Frente para la Victoria para conseguir ser una oposición real, que no tenga que servir como una pata progre del PRO, si se quiere, en algunos proyectos de ley, y plasmarse como una oposición fuerte que tenga un calado popular, que es creo que lo que le falta, porque nunca ha sabido interpelar al vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Coincido plenamente con este comentario que hacés, que me parece muy rico, de mucha densidad, y me parece que vinculado a eso está pensar el gran desafío que tienen las fuerzas políticas de la ciudad, que es pensar la ciudad separada en un punto de lo nacional, y que en todo caso se empiece a ver las fuerzas políticas comuna por comuna en qué pueden coincidir y en qué pueden disentir. Por eso a mí me pareció muy auspicioso, ¿no?, que a principio de este mes, en la esquina de José María Moreno y Rivadavia, estuvieran. Por un lado, lo que es el espacio institucional de la comuna, como es el Consejo Consultivo, llevando allí una declaración en contra de la instalación del shopping en Avenida Avellaneda al 1300. Que estuvieran las diferentes fuerzas políticas, que en un determinado momento algunas repartieron sus propios volantes, luego los retiraron y se sumaron al reclamo general, ¿sí? Y muchas otras organizaciones vecinales, es decir, que se pueda empezar a discriminar de que podemos tener coincidencias o disidencias a nivel comuna, a nivel ciudad y luego a nivel nación. Me parece que esto es imprescindible y que las fuerzas desde esta perspectiva, políticas locales, deben entender de que el espacio del Consejo Consultivo es un espacio imprescindible para la participación. Ir allí, apoyar lo que se entienda que es lo oportuno para la comuna y en todo caso a disentir respecto de lo que entiendan que no es lo oportuno. Así es, va a ser un año muy rico en cuanto al debate, donde también se va a instalar, creo yo, la perspectiva de lo que será 2015, donde se vuelve a elegir jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver qué delfín deja Mauricio Macri aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque a mí me consta que va a haber una interna fuerte del PRO, que ya se está empezando a jugar, creo, entre Larreta, Michetti, otro que apuesta muy fuerte, pero creo que dentro de lo que es visible, solo él apuesta fuerte por él, que es Cristian Ritondo, que también tendrá su gente metida ahí, pero no es tan visible como quizás las jugadas que puede hacer Larreta, Michetti, Santilli. Pero bueno, va a ser un año muy rico y, no sé, a estar al pie del cañón siempre y ver que cómo se van desarrollando los acontecimientos con este nuevo desafío que planteas vos de una nueva legislatura que bueno, ha sido muy poco el tiempo que ha actuado durante este año, un mes menos. Ya que estabas mencionando la cuestión de las internas que pueda haber dentro del PRO, la semana pasada nos pusimos en contacto nuevamente con el despacho de Marcelo Iambris, el presidente de aquí de la Junta Comunal. Llamamos el 18 a la poquito después de las 10 de la mañana. Hablamos allí con Belén, una de sus secretarias, quien nos atendió, a quien le transmitimos nuestro interés en hacerle una entrevista. Ella se dirigió hacia Marcelo, que estaba ocupado, y volvió con la respuesta a Belén de que no tenía ningún problema, que se iba a poner en contacto con nosotros ni bien terminar esa reunión. Pasó la semana pasada y no se ha puesto en contacto. Esta reunión semana larga. No la consideramos porque es una semana demasiado cortita. Volvemos nosotros en marzo próximo y esperamos en marzo, abril del año próximo poder tener reunión en algún momento. Una entrevista con Marcelo Iambri, nos parece importante transmitir su voz, más allá de las cosas en las que podamos estar de acuerdo o disentir. Llamaremos entonces a partir de marzo del año próximo, semana tras semana. Nos quedan varias cosas en el tintero, como siempre, por suerte, hay cosas que nos van quedando en el tintero. Algunas, por ejemplo, de Buenos Aires Sostenible, vamos a tener que retomarlas en marzo, porque hay una preocupación muy grande en Buenos Aires Sostenible, una organización, una ONG, a través de un comunicado que larga en diciembre de este año, hace poquitos días, sobre las consecuencias que tienen las emisiones de gases con efecto invernadero y otras debido al sistema productivo que se despliega hoy por hoy en nuestro modo de vida. Y hay una cantidad de leyes que enumera, como son la ley, por ejemplo, 3871, que establece acciones, instrumentos y estrategias adecuadas para mitigar el cambio climático, ley de la Ciudad de Buenos Aires, que no se están cumpliendo dentro de la ciudad, que la gestión del PRO no está aplicando o no está reglamentando para que se pongan en práctica y que está contribuyendo a, digamos, esto de el efecto invernadero. Asociaba esto a un artículo precioso de Rodolfo Livingston que salió hoy en Página 12, El auto voraz se llama. Recomendable para leerlo porque hace allí una crítica desde distintos ángulos con esa capacidad que tiene Livingston siempre para hacer los comentarios. Yo me acordé de este artículo que había leído hoy temprano cuando volvía caminando a las 3 de la tarde por el pasaje en el que vivo de Caballito. De pronto vi pasar por el pasaje, un pasaje angosto, dos automóviles que circulaban a más de 50 kilómetros cada uno por el pasaje. Iban de punta a punta a toda velocidad. Y yo allí me dije, qué inseguridad que hay en la ciudad. Y lo pude decir a partir de leer este artículo de Rodolfo Livingston, porque él dice de que hoy por hoy la mayor de las inseguridades es el automóvil en la ciudad, que hay mayor, muchísima más cantidad de muertos por automóviles que por asaltos, por ejemplo, ¿no? Este era el comentario. ¿Qué nos queda por decir? Nada, ya estamos, creo, hasta marzo. Buenas vacaciones. Así de simple, hasta marzo, vamos a decir. Hasta marzo. Bueno, y amigos, gracias a todos. Un deseo de muy feliz fin de año y muy buen comienzo, muy buen 2014. Para todos nuestros oyentes, para todos nuestros amigos. Un agradecimiento a todos aquellos quienes aceptaron pasar por este programa, porque es realmente, debemos considerar, un acto de fe. Sí, nos han levantado el teléfono mucha gente este año. ¿Ah, sí? Y no sé, decime. Hemos entrevistado a varios candidatos a legisladores, algunos han entrado, otros no. Nos han vuelto a atender ya una vez recibidos como legisladores, así que la verdad un gustazo fue este año. Hemos estado donde se cocina la papa en la capital federal, digo. Y tratando siempre de, bueno, de transmitir las vicisitudes que van ocurriendo aquí en la Comuna 6. Sí, por suerte no nos peleamos nunca aquí a mano limpia, estamos bien, contentos. No, siempre eso lo hacemos fuera del aire. Sí, pero bueno, todo bien. Bueno, amigos, este Politicón es un programa producido por... Sofía Negri, Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire, que es quien les habla, Mara Ali y Rodolfo Dieringer. Así que Mara Ali está también en la producción, Mara Ali, ¿no? Está en la producción, ha sido ascendida después de un año de mucho trabajo y sigue siendo operadora técnica. Pero además es la musicalizadora. Musicalizadora. Estamos, o sea, como en muchas cosas, ¿no? Que tiene que lidiar contigo, que te opones sistemáticamente a todos los temas que uno trae. Bueno, alguien tiene que ser opositor y realmente de manera más firme el año próximo voy a asumir yo ese rol. Bueno, te esperamos. Muy feliz de haber compartido este año de trabajo con este equipo y nos veremos el año próximo, amigos. Un abrazo. Chau. Chau. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.